años pude triunfar, mi escudo la fe siempre en alto sentí. Fortaleza levantado para mí. Es muy cierto que este mundo me ha querido vencer, aún así mi frente en alto la he podido conservar y he seguido ese camino que su dedo señaló. Una misión me ha entregado y seré fiel hasta el final. Cantaré, cantaré su palabra aunque duela. Cantaré, cantaré aún en medio de pruebas. Gritaré que su amor como llama de vida aquí dentro de mi alma aún se encuentra encendida. Y pase lo que pase seguiré cantando, venga lo que venga seguiré adelante. Aún fuerte la prueba sigo caminando, porque mi futuro en sus manos está. Vi muy fuertes tormentas en el más limpio cielo, también lluvia serena, aún con trueno altanero. Mas en su palabra se aferraban mis sueños y mi alma confiada pudo caminar. Pase lo que pase seguiré cantando, venga lo que venga seguiré adelante. Aún fuerte la prueba sigo caminando, porque mi futuro en sus manos está. Esta lucha sin cesar fortaleció más mi fe. Su confianza y su amor puro me dan fuerzas para seguir. Y aunque sea el camino oscuro, muy seguro mi pie. Su misión la voy cumpliendo, nunca desmayaré. Cantaré, cantaré su palabra aunque duela. De pruebas gritaré que su amor como llama de vida aquí dentro de mi alma aún se encuentra encendida. Y pase lo que pase seguiré cantando, venga lo que venga seguiré adelante. Aún fuerte la prueba sigo caminando, porque mi futuro en sus manos está. Y aunque muchas las sombras rodeaba mi alma, dentro de ellas la antorcha que me da luz y calma. Y aunque cuelgo le hace presentar el problema, en simple y pequeño tú lo convertirás. Pase lo que pase seguiré cantando, venga lo que venga seguiré adelante. Aún fuerte la prueba sigo caminando, porque mi futuro en sus manos está. Venga, seguiré adelante. Aún fuerte la prueba, sigo caminando, porque mi futuro en sus manos está. Pase lo que pase, seguiré cantando. Venga lo que venga, seguiré adelante. Aún fuerte la prueba, sigo caminando, porque mi futuro en sus manos está.